40 metros. Tres casas se llevó el mar. Sí. Se llevó barda, se llevó gallinero, se llevó chiquero, se llevó uno cochino. Y siempre ha sido así. Viene un norte a arrasar. Ahorita ves el mar así retirado, porque tiene como 4 años, vinieron a poner una escollera de bolsas, como a 200 metros de aquí para el fondo del mar. Las llenaron de tierra, de arena. Y eso parece que ha dado un resultado bueno, que no ha llegado, que han pegado un nortecito y no ha llegado a seguir destruyendo las casas, aparentemente. Quién sabe más adelante, ahora que vengan los nortes, quién sabe si sigan destruyendo o con esa bolsa que pusieron. Inclusive ahí hay una bolsa también enterrada, aquí en tierra, ahí por donde termina el monte. Ahí hay una bolsa súper grande, como de 50 metros, grande, llenas de arena. Pero ¿qué pasó? Mucha gente, los borrachos, los marihuanos, iban y la apuñaleaban y se empezó a tirar la arena. Pero sí dio resultado esa bolsa para protección de las marejadas, para que no se siga llevando la arena, sino da tope con las bolsas. Y ahí la arena se va acumulando. Para eso la pusieron. Sí. Y de las casas que te digo, tres casas se llevó el mar. Tiene más de 13 años ya eso. Más. Ahora con eso que te digo, que pusieron esas bolsas llenas de arena, ha habido un poquito de paz con el mar, porque no se ha aguantado un poco la marejada. Además, ahí están enterradas las bolsas grandes, las que dejaron buenas, porque las demás las puñalearon y se salió la arena, nomás están las bolsas ahí vacías, enterradas. Bueno, aquí era muy bonito cuando, en ese tiempo, hace 30, 20, 30 años para acá, era muy bonito porque había demasiado playa y habían arboleras de uva. Pero una vez que pusieron esa escollera, empezó a relavar y llevarse los palos hasta los pinos que hay allí en la punta. Eran como 10 matas de pino, que también servía para proteger la zona. Toda vino y se la llevó, hasta que quedó limpio como lo ves ahorita. Aquí donde estamos parados, había un restaurante grande. Aquí como a 200 metros había una escuela. Han habido casas, varias casas. Como de aquí para allá habían como 10, 20 casas. Con baño. Toda esa se la llevó. Y por eso ves, te paras allá y esta es la única casa que está más afuera. Para allá no hay casa, para acá no hay casa. ¿Por qué? Porque toda la gente se fue. Y pues solamente yo soy la que me quedé ahí. Pero he metido dinero como no tienes idea. Palo de coco. Yo he mandado a tumbar las matas de coco con motosierra, la han partido con motobomba. Se ha acercado para que no siga relavando. Pero cuando viene el mar, todo se lleva. Domingo, para la Semana Mayor. Para la Semana Mayor se veía animado. Venían con su sombrilla, con su carro, con su moto. Por allá bajaban. Se veía bonito, pues. Pero ahorita.